saludamos en nombre de la máquina del país. El rey de la bufanda que está por acá por la derecha, lo saludamos con todo cariño. La buscó Robert De Niro, 3 temporadas. Palito se llama. Las manitos arriba, todos a ver. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Opa! Si no vuelves me voy a quitar poco a poco la vida, con los tragos que voy a tomar, en tu ausencia hace la cantina, te marchaste sin explicación, pero sé que la culpa fue mía. Cuando se ama con tanta pasión, la mujer se vuelve consentida. Y si vuelves te voy a esperar con los brazos abiertos. Ese día te voy a llenar la boca de besos. Y si vuelves te voy a esperar con los brazos abiertos. Ese día te voy a llenar la boca de besos. Te voy a llenar para la pasto de las leñas. Y regresas y ya no me encuentras. No le eches la culpa al olvido, porque nadie te puede creer. Creer que yo no te he querido, y te van a llevar a prisión. Te van a culpar de homicidio. La víctima es mi corazón, y el victimario tu olvido. Y si vuelves te voy a esperar con los brazos abiertos. Ese día te voy a llenar en la boca de besos. Y si vuelves te voy a esperar con los brazos abiertos. Ese día te voy a llenar la boca de besos. ¡Ándale este! ¡Piojo de México! ¡Échale! El Cheto, la del Chupo, para mis amigos. ¡Beso! ¡Eso, Valentío! Y regresas y ya no me encuentras. No le eches la culpa al olvido, porque nadie te puede creer. Creer que yo no te he querido, y te van a llevar a prisión, te van a culpar de homicidio. La víctima es mi corazón, y el victimario te olvidó. Y si vuelves te voy a esperar con los brazos abiertos. Ese día te voy a llenar la boca de besos. Ese día te voy a llenar la boca de besos. ¡Hey! ¡Sí! ¡Yeah! Bueno chicos, continuamos, seguimos en la noche del domingo, ahí estaban. Este par de enganchados para seguir bailando y seguir adelantando la tarea que estamos proponiendo y la oportunidad que tenemos de estar cerca de ustedes. Bueno, tenemos el saludo para la chica de la calle, La Gamba, esquina del Calderón, o el Calderón, con todo cariño ahí. Unas amigas que han venido a bailar en la jornada de este domingo. También saludamos a Ricardo, a Pepe y a los chicos del Boulevard que también están con nosotros.